nuevo sol, con un nuevo fulgor, dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, bajo la dirección de Mar Souto y la producción de Javier Maurí. El río es hablador y el monte es selva. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¿Dónde brilla el tibio sol? Con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio aún, bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Buenos días y de nuevo bienvenidos a una edición más de Querer Comprender. En este programa especial, por los acontecimientos que estamos viviendo, nos acompaña no solo nuestra directora Mar Souto, sino también el profesor de la Universidad Rovira y Virgili, Mario Arias. Como invitado de excepción tenemos a Javier Sirvan, creador de varias patentes y fundador de organizaciones empresariales que realizan servicios de innovación e Internet de las cosas. Es experto en unir dos mundos, la ciencia y su aplicación práctica a la tecnología. Esperando que todos estéis bien, os doy paso. Buenos días, Mar Souto, Mario Arias y Javier Sirvan. Comienza a Querer Comprender. Adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos el programa. Lo más importante primero es que esperamos que estéis todos bien y sobre todo, bueno, pues que intentemos entre todos con optimismo y con ilusión sobrellevar esta situación, tecnología, empresario y realmente muy versátil en su perfil profesional, que es Javier Sirvan. Y desde luego, Javier, darte la bienvenida a este programa, como me decías el otro día, casi penúltimo lo podríamos definir, obviamente por las circunstancias, por el confinamiento, pues tenemos que invitar a nuestros oyentes a ese confinamiento también y, por supuesto, a retomar la radio una vez que pase toda esta situación. Querido Javier, quizás la primera pregunta es, bueno, pues que te presentes un poquito más a todas las personas que nos están escuchando y desde tu experiencia, ¿cómo ves los acontecimientos que estamos viviendo? ¿Qué no hemos previsto? Tú eres una persona que estás muy implicada en concienciar y de hecho, cuando ocurren estas cosas, sueles decirnos a los que te conocemos, ya te lo dije, nos hemos metido en el charco, pero sobre todo yo creo que en ese mensaje de positivismo e ilusión, también responder a qué podemos hacer desde ya mismo. Bienvenido, querido Javier. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Yo a lo que me dedico desde hace unos años, y me conocen un poco como, me imagino que conoceréis el programa este de pesadilla en la cocina, ¿no? De que alguien va a un restaurante y les dice a la gente, pues, ¿qué está haciendo mal? Mi trabajo desde hace unos años, por todo el trabajo que he tenido anterior y que sí, que he montado empresas, me ha ido muy bien con las empresas, relaciones con tecnología, me he ido muy mal con los socios. El caso es que, bueno, yo me dedico a decirle a las empresas de qué y cuándo van a morir. Y, bueno, pues llevo, como bien sabes, un tiempo hablando de la crisis que venía. Y, bueno, realmente somos, digamos, desde la tranquilidad de mi casa, porque sí que es verdad que, hablando del futuro, solo faltaría que yo no lo hubiera visto venir. Pues estoy tranquilamente en mi casa, con todos los medios, he tomado todas las precauciones. Y bueno, es curioso esa sensación de ver cómo el mundo se transforma desde casa y cómodamente. Pero claro, ahora es que consejos. Bueno, yo el primero que os quiero dar es que lo que os va a salvar a todos en general es el sentido común. Es decir, se han cometido errores muy graves, se han permitido determinadas cosas, de aglomeraciones de gente, ningún control, hemos cerrado tarde las fronteras, etc, etc. Yo aquí, bueno, nunca digo que soy experto en nada, llevo varios días hablando con referencias, pues desde el científico director de Atapuerca, que es curioso hablar con alguien que sabe mucho, o creo que es el que más sabe, como él dice, del planeta, sobre el pasado, es ver cómo va a ser ese futuro, ¿no? que nos viene. Yo la verdad es que oigo gente muy pesimista, pero yo tengo que decir que, viendo el futuro un poco, soy optimista, básicamente porque esto es un problema global. Esto ya no solo afecta a España, no solo afecta a Italia. Es un problema global y ahora mismo la poca experiencia que tienen determinados países nos debería de servir como para aprender o por lo menos tomar medidas. Hay países que lo han gestionado muy bien, como puede ser Corea, como puede ser Singapur, como puede ser Japón, y países que no lo hemos gestionado bien, como es Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y España. Yo creo que hay una falta de liderazgo europeo. Probablemente esto o nos rompa o nos una más. Espero que nos una más. Yo creo que la cooperación, o lo que nos va a salvar, es el mejor antídoto. Es decir, tenemos que estar unidos, tenemos que tomar decisiones. No hay expertos, repito, no hay expertos, básicamente, porque esto es algo nuevo. Es decir, el que diga que es experto en coronavirus miente. Básicamente porque el coronavirus no existía hace 4 meses. Entonces, vamos a recibir muchísima información de muchísimos sitios. Yo le pediría a la gente que me está escuchando una advertencia, que por favor deje de utilizar el streaming en alta calidad. Es decir, hay gente que se queja ahora de que Netflix va a restringir la resolución. Hay que ser muy conscientes en el uso de los medios escasos que tenemos, incluida la tecnología, que es un bien escaso, que además, por la falta de producción de esa fábrica, que es China, vamos a tener escasez de tecnología, por lo menos durante unos meses. Entonces, ser conscientes de lo que tenemos, no mandar. Yo constantemente recibo gente que envía vídeos y vídeos y vídeos que no aportan nada. Esto va a colapsar las comunicaciones, puede colapsar las comunicaciones con los hospitales, con los servicios de emergencia. Seamos todos responsables, esto no es ninguna broma. Tenemos que tomar medios aunque... No, es que la mascarilla, bueno, sí es cierto que hay gente que ha dicho que no servía para nada. Creo que ahora ya es evidente de que sirve para algo. Y aunque sea una mascarilla casera, realizada con servilletas o con lo que sea, toda prevención es poca, porque vuelvo a lo mismo, solo el sentido común nos va a salvar como país e incluso como especie. Entonces, sí que quiero ser alarmista, porque yo creo que sigue habiendo gente que no es consciente de los problemas que ahora mismo no tenemos, pero sí que pueden surgir en 15, en 30 o en 45 días, desabastecimiento, etc, etc. Sentido común, hay que hacer las cosas de forma organizada y bueno, yo sí que veo que hay una esperanza, evidentemente, porque hay muchísima gente, muchísimos empresarios y muchísima gente intentando buscar soluciones a esto. Entonces, creo que la mayor esperanza es que hay mucha gente cooperando, buscando soluciones, vacunas, pero vamos a tener un problema. Esto es el comienzo de una nueva era. Hemos vivido hasta ahora una era, bueno, que la recordaremos probablemente por ser la última era en que vivimos de forma bastante bien. Bueno, pues han habido crisis y tal, pero esto es el principio y el fin de una era que además ya estaba escrito. Estamos por el tercer o cuarto reinicio, digamos, del planeta. Han habido otras pandemias, incluso ahora hay gente que ve, no, es que esto se ha fabricado. Mira, la peste negra, no había tecnología para fabricarla y sucedió. La famosa y mal llamada gripe española sucedió y se cargó al 5% del planeta. Esto, bueno, pues hablas con antropólogos y te dicen que, claro, que tenía que suceder y que esto sucede especialmente porque, bueno, se han ido poniendo barreras, pero no todas. Entonces, bueno, hay que vivirlo con calma. Dime. No, estoy totalmente de acuerdo con el mensaje que estás transmitiendo. Por una parte, ese sentido común, que es verdad que a veces pues no nos concienciamos de lo que estamos viviendo o lo superficializamos un poco. Yo creo que cada vez hay una conciencia mayor, pero al principio era curioso cuando se implantan una serie de medidas y se saltan un poco a la torera, ¿no? En determinados, son los menos, pero los hay, ¿no? Y eso hace que trivialicemos. Tenemos un vicepresidente de un gobierno que se salta una cuarentena, con lo serio que es esto. Entonces, totalmente de acuerdo. Tenemos que concienciar a la gente, tenemos que utilizar medidas, porque lo que les ha salvado a los coreanos, a los singapures, estamos hablando de dictaduras, ¿eh? Porque la gente dice, bueno, Singapur, bueno, en Singapur haces algo malo y te dan azotes, y si te desmayas mientras te dan los azotes, esperan a que te recuperes y te los vuelven a dar. Es decir, no podemos estar en una dictadura porque no hay una democracia, pero tenemos que ser todos coherentes con un mensaje de equipo y señores, esto viene en tiempos difíciles y hay que acometerlos desde la sensatez y desde el sentido común de todos, absolutamente de todos. Entonces, esto no vale de buscar culpables, pero sí buscar responsables. Y entonces, bueno, pues yo me quedaría más tranquilo si, no sé, si el que nos da ahora instrucciones, pues estuviera bien formado, fuera un, bueno, pues este tipo de cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo, sentido común, intentar hacer las cosas desde la mejor opción que tenemos, la mejor visión que tengamos, porque hay que ser muy prudentes y sobre todo fijarse en los países que lo están haciendo bien, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero desde luego con un liderazgo total desde sus políticos, directores, representantes. Entonces, bueno, yo creo que esto es bastante importante y creo que ya la gente se lo está empezando a tomar en serio. Pero bueno, hace poco en Italia hubo un repunte de que la gente salía porque decía, bueno, como ya llevamos 15 días y tal. No, esto solo se va a curar si mantenemos la prudencia, si además no evitamos el colapso de las redes de comunicación. Imaginaros si en 15 días empiezan a haber problemas de comunicación, de acceso a Internet. Esto es muy, muy, muy, muy serio. Entonces vamos a trabajar todos desde eso, de no reenviar mensajes inútiles de, bueno, iluminados, de gente de que esto no pasa nada, saldremos. Sí, sí, nos saldremos, pero si estamos coordinados, si estamos concienciados, si utilizamos los medios escasos, el suministro, el espectro radioeléctrico se llama gestión de bien escaso, porque es escaso. Entonces, el mundo no es infinito, la energía no es infinita, las comunicaciones no son infinitas, los alimentos no son infinitos y tenemos que hacer equipo en seguir vivos y en mantenernos como especie y no es ni mucho menos un mensaje alarmista, creo que ahora es realista. Totalmente de acuerdo. Me gustaría que se integrase también al debate el profesor Mario Arias. Adelante, Mario. Bueno, pues buenos días. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenos días, Javier. después de escucharte, pues el decir que estoy total y absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que intentemos mirar a esto con un cierto optimismo, aunque sé que es muy difícil, y que efectivamente se produzca la necesaria transformación de una sociedad que se demuestra agotada, ¿no? De un sistema político que se demuestra agotada, porque como tú bien decías, y jamás quien me conoce me gusta hacer juicio sobre política, pero claro, cuando un vicepresidente del gobierno en plena cuarentena sale, ¿qué ejemplo puede estar dando la sociedad, ¿no? Cuando vemos que un licenciado en filosofía pues está coordinando esta crisis con todo lo lícito y legítimo que es, ¿no? Pero yo creo que necesitamos repensar. Y me gustaría también saber tu opinión al respecto, porque yo estoy esperanzado y yo confío mucho en la gran mayoría de la sociedad española, no en toda, ¿no? Pero claro, cuando miro a nuestro sistema sanitario, el tercero del mundo en eficiencia, según Bloomberg, cuando veo lo que están haciendo los médicos de forma responsable, sin escatimar esfuerzos, cuando veo a los policías, cuando veo a los repartidores, a los supermercados, a las empresas básicos de suministro, panificadoras, alimentos frescos, veo que realmente podemos confiar más casi en la sociedad que en nuestros gobernantes, que demuestran una total y absoluta inoperancia ante lo que veíamos. Caso de Italia incluso lo puedo llegar a justificar porque, bueno, China está muy lejos. Han sido los primeros. Sí, han sido los primeros, efectivamente. China está muy lejos, parecía que no nos iba a llegar. Pero claro, el caso de España y del resto del mundo que no está aprendiendo de lo que está pasando en Italia, para mí es obvio. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Si realmente tenemos que volver a empoderar a la sociedad y que sea la sociedad la que solucione esto, como tú acabas de decir, con responsabilidad de uso de los recursos escasos. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, sigo sin ver que se haga una política de comunicación, de estrategia, porque esto va de estrategia, va de equipo. Es un antes y un después. Como digo, hay millones de puestos de trabajo que, como decía Mar, voy diciendo que desaparecerán, pero hay algunos que van a desaparecer o se van a transformar, desde un cine, porque nadie querrá meterse en un sitio sin saber quién tiene a su lado, aunque tenga una distancia, hasta los aviones, ¿no? Esto que antes cogíamos un avión para cualquier cosa, bueno, ahora un avión puede propagar algo como una pandemia, ¿no? Entonces, hay cientos de miles de millones de puestos de trabajo en el planeta que van a cambiar. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ver, imaginarnos, ¿no? Yo llevo una semana, además es una especie de como de duelo, ¿no? Porque viendo venir las cosas, intentando avisar, contarle a la gente que no es bueno esta desunión europea, que el Brexit, por ejemplo, ha hecho que Inglaterra tome una medida suicida, ya están viéndolas venir, pero si hubiéramos estado unidos incluso China, con Europa, con Estados Unidos, Latinoamérica. Yo hace 48 horas hablaba con gente en Colombia muy asustada y viendo que en Colombia, sin llegar a tener muchos casos, ya estaban asustados. Digo, bueno, qué bien, ¿no? También luego te das cuenta de que estamos llenos de cantantes latinoamericanos en Italia y en España que han estado mandando mensajes por redes sociales de mira, estoy confinado, estoy enfermo, en tal. Entonces, bueno, es cierto que la gente dice que el miedo es malo, pero sí que creo que nos hace conscientes y pese a que esto va a llegar a cualquier parte del planeta, ahora mismo el estar concienciados, el estar unidos, el ver muy bien qué es lo que están haciendo en los sitios que lo han hecho bien. Italia, como bien dices, fue el primero. Y bueno, pero es que hemos estado recibiendo aviones hasta la semana pasada, promoviendo actos públicos desde partidos de fútbol hasta, bueno, no vamos a hablar, pero que sí, que también hay una parte que me decías, la opinión. Pues hombre, yo en vez de tener un político que dirige pues una sanidad o dirige cualquier cosa, pues me gustaría que fuera un médico. especializado el que estuviera en sanidad. Que sí, que por supuesto ha llegado a su puesto democráticamente y tal, pero yo no quiero, no sé, es que es un orgullo haber siendo y haber llevado una vida cajera. Haber llegado a una ministra, digo, pues hombre, está muy bien, te aplaudo, pero yo prefiero a un experto economista, entonces, bueno, esto es un antes y un después. Sí. Hay gente Si me permites, yo diría en esto que a mí no me gustaría que me cortara el pelo mi médico ni que me operara mi peluquero o peluquera. O sea, no es una cuestión de, como tú dices, de ascensor social, de igualdad, es de sentido común, como bien has dicho al inicio. O sea, mi médico no le dejaría que me cortara el pelo. Correcto. Y Javier, tú que eres un experto en inteligencia artificial, de hecho, bueno, experto. Tengo perspectiva en inteligencia artificial. Y muy lúcida. Pero fíjate que es verdad que, bueno, hablábamos, ¿no? Porque estos datos ya quedan un poco, pues bueno, en el limbo, ¿no? De no se sabe, de la abstracción casi. Bueno, pues el impacto de la inteligencia artificial en las empresas, lo que iba a suponer, todos aquellos procesos que se pudiesen sistematizar iban a ser sustituidos por un robot. Pero resulta que tenemos un vídeo del 2015 de Bill Gates, donde está pronosticando de forma exhaustiva y detallada lo que estamos viviendo 5 años después, y nos coge a todos de imprevisto. Alguien como Bill Gates, ni más ni menos, como perspectiva que tiene, estaba alertando de señores, y es Bill Gates, hizo un TED y ahora todo el mundo lo ha visto. Pero es que hay mucha gente con mucha perspectiva, hay que tener mucha perspectiva y mucho liderazgo y mucho de todo para ser el presidente de una compañía como Microsoft, ¿vale? Que probablemente ahora estamos conectados gracias a Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también va a servir para que se tomen medidas o se tomen conocimiento gente que no es experta, porque Bill Gates no es un experto en enfermedades infecciosas, pero es de sentido común el decir, señores, no estamos preparados, esto ya ha ocurrido, puede volver a ocurrir, puede volver a ocurrir y zasca. Pero es que no, esto yo insisto, yo no creo que sea provocado porque está muy bien hecho, pero es que estaba exactamente igual de muy bien hecho, vuelvo a lo mismo, la peste negra, todas estas enfermedades, y bueno, pues ahora es más resistente, se carga a una parte de la sociedad, que además, bueno, nosotros tenemos junto con Japón los mayores viejecitos del planeta. Entonces, tendríamos que haber aprendido algo. Entonces, bueno, pues a veces, por mucho que nos digan las cosas, no me lo puedo creer, ¿no? Claro, pero yo soy muy, muy apasionado, me apasionan las películas de ciencia ficción y hay gente que me dice, bueno, es que eres muy salvaje. Por ejemplo, hay una película que recomiendo a la gente, pero sobre todo da mucho miedo, pero es Guerra Mundial Z, no sé si la conocéis, es una película de Brad Pitt de hace años, y que claro, se convierten en zombies, pero si analizas la película te das cuenta de que la pandemia de zombies se origina en Asia. Que los que más habían tomado medidas porque se lo creían absolutamente todo era el pueblo de Israel, que, ojo, en Israel ahora ya están confinados, pero empezaron con medidas de que no se junten 10.000 personas, que no se junten 4.000, que no se junten tal. Ha sido escalonado, ha sido más o menos tomado por la sociedad en serio, básicamente porque saben que lo que no se tomen en serio les puede matar. Y entonces, bueno, pues hay que imaginar una vida, un antes y un después. Estamos viviendo lo que producirá ese después. Yo, es verdad que hay compañías, no voy a poner, pero bueno, hay una compañía en concreto que tiene más de 400 personas trabajando en contacto con el cliente, un contact center, y mucho antes que cualquiera del sector, el CEO, el director general, que bueno, pues va viendo mis profecías, me conoce desde hace tiempo, le dije, empieza a hacer teletrabajo ya. Bueno, es que el médico de la compañía me ha dicho, teletrabajo, tienes la tecnología, ejecútala. No, bueno, pero es que tengo la tecnología y necesitas probarla, necesitas tal. Bueno, creo que es la primera compañía que el viernes, cuando decretaron el estado de emergencia, tenía más del 80% de su plantilla ya en teletrabajo. No hay ningún caso, no tienen ningún caso reportado. Entonces, bueno, pues ahora hay que tomarse en serio gente que te advirtió o que bueno, ahora es el experto probablemente ya no sirve de nada, ni siquiera en inteligencia artificial, porque cuando tú haces determinados pronósticos y pones una inteligencia artificial a trabajar sobre esos futuribles, la inteligencia artificial a lo mejor tú no le has puesto cuán de valiente es la sociedad o cuán de irresponsable es la sociedad, porque somos completamente diferentes en sociedad a cómo son los chinos, a cómo son los latinos italianos o a cómo van a estar en Latinoamérica o en Estados Unidos. Entonces, ahora mismo yo recomiendo que experto poco, porque va a cambiar además todo el mundo como lo conocemos, y el que era experto en inteligencia artificial pues nos va a venir muy bien, ojo, y bueno, pues a lo mejor esto es un paso precisamente. Mar, estaba hablando contigo, ¿no? Oye, ¿cómo veis vosotros? ¡Ah, de maravilla! Porque yo trabajo en una universidad a distancia. Totalmente. Y es como, claro, y nos hemos metido, bueno, pues en una dinámica que era como, bueno, ahora a la fuerza estamos en esto. Pero bueno, aquí hay compañías que les va a ir muy bien, desde farmacéuticas hasta tecnológicas, pero claro, se va a transformar la educación radicalmente, se va a transformar los viajes radicalmente, por controles en países. Entonces, ahora mismo hay que llevarse mucho cuidado con el término, si antes era, porque sí, reconozco que hay expertos, gente que sabe muy mucho de una materia, pero desde luego el que se considera experto en algo, pues por lo menos que dé su perspectiva y que dirija sobre lo que sabe. Yo en inteligencia artificial soy de los precursores que llevo hablando de que hubiera hecho falta, nos hubiera venido muy bien una educación, un FP de inteligencia artificial. Pero es que en el último año el único FP que se ha aprobado es de senderismo y montañismo y rescate. Entonces es como, oye, y nuestro ministro este que era astronauta, ¿dónde está? Porque seguirá en la Luna, porque como, no sé, inmediatamente, por ejemplo, los italianos hicieron un convenio de empresas digitales que ofrecieron gratuitamente sus servicios de comunicaciones, de teleenseñanza. Esto aún no se ha producido aquí en España. Y en Italia llevan desde el día 1 de marzo con esta noticia. Entonces, sí, yo echo de menos esa coordinación, esa formación, ese plan estratégico, lo echo de menos. Pero bueno, sigo pensando en que en lo que tengo que confiar es en mi trabajo, en mi sentido común, y intentar que la gente sea consciente del problema global, que es una de las cosas que nos va a salvar, la globalidad. Pero claro, nos salvará porque en Estados Unidos, no sé si la gente lo conoce, pero es donde se fabrican prácticamente todos los medicamentos del planeta, ¿vale? Entonces, bueno, allí hay gente ahora mismo que está construyendo fábricas para cuando haya una vacuna fabricarla, independientemente de que fábricas que fabricaban cosas que no tienen sentido se van a poner a fabricar una vacuna. Pero la vacuna además mutará. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido. ¿Llegaremos pronto a una vacuna? Sí. ¿Hay esperanzas? Sí. Pero porque estamos en un planeta global. Y entonces, bueno, pues yo he hecho en falta una autoridad, no solo en España, que la he hecho mucho en falta, sino en Europa. O sea, estamos en la Unión Europea y hemos permitido que unos hagan una cosa, otros hagan otra, unos adelanten. Entonces, bueno, quizá esto es un toque de atención a esa educación que teníamos un problema, a esa gente mayor en España que teníamos un problema, a la deuda que tenemos un problema, a la no digitalización de las empresas que eran un problema, y todos estos problemas, bueno, pues ahora llega algo que, como bien sabes, Mar, yo escribía de las películas de los Vengadores, el Thanos, ¿no? Este malo que provoca un chasquido y desaparece la mitad del universo por una noble causa, porque decía que el universo con toda la gente y con todo lo que había era insostenible y bueno, pues ha tenido que venir un coronavirus a hacer un chasquido y ponernos las pilas como especie. Javier, a mí me gustaría también saber tu opinión sobre un tema que yo considero que es crítico a nivel país. Y ya pensando de nuevo de forma optimista en la reconstrucción, porque como tú bien dices, esta crisis la vamos a pasar, debemos intentar pasarla lo más rápido con el menor número de bajas posibles, de muertos posibles, y hay que pensar en cómo recuperarnos y cómo transformar y prepararnos para esta nueva sociedad. En este sentido, yo creo que España necesitará unos presupuestos, unos presupuestos públicos muy bien diseñados, que tengan la capacidad de amortiguar todos los problemas sociales que vamos a tener, pero que tenga también la capacidad de generar lo que acabas de comentar tú. Esos resortes de transición digital, de transformar a la sociedad, transformar las empresas. ¿Hasta qué punto confías tú que la actual clase dirigente, y hablo en general, tendrán esta responsabilidad y tendrán esta competencia, esta capacidad de hacer un presupuesto que realmente saque adelante el país? Buena pregunta. A ver, yo hace unos meses hablé con un partido político, bueno, tengo relación con algunos partidos políticos, de vez en cuando me escuchan, y les planteé algo que ahora no suena tanta locura. Se me ocurrió hacer una, puesto que esto solo se salva haciendo equipo, le planteé una cosa que le llamé servicio obligatorio de responsabilidad social. Y es como qué. Y es, ¿qué tenemos en España? Tenemos un clima, eso no lo van a quitar. Tenemos una alimentación extraordinaria. De hecho, parece que se confirma que los como en Murcia, como en Galicia, son los que menos sufren esta pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que ir a un plan estratégico global, primero como país, pero luego global, como que España es un sitio seguro para vivir, es un sitio climáticamente y alimentariamente, bueno, esto es lo que desgraciadamente ahora es un problema, pero tenemos mucha gente mayor que ha vivido feliz, que ha vivido sana y que, bueno, pues ahora es un problema, pero yo creo que tendríamos que ir a un proceso, digamos, de transformación de España en no un turismo de sol y playa, sino un turismo de vida, ¿vale? Tenemos una España vaciada. Yo mucha gente me decía, bueno, ¿y esto? Digo, ¿tú has subido alguna vez en avión? ¿Tú has visto en España la cantidad de población, cómo está concentrada? La cantidad de espacio que tenemos para sembrar, para generar energía, para... Entonces, bueno, yo creo que una estrategia de equipo. Por eso digo lo de establecer una especie de servicio social, de responsabilidad social obligatorio. Dirán, ¿esto es como una mili? Bueno, pues puede ser como una mili, pero desde luego o estamos coordinados y hacemos una estrategia como país, o lo vamos a pasar mal. Yo no sé si los políticos cambiarán, si aguantarán. Yo sé que se han empeñado en hacer un control de los medios de comunicación. Yo ahora mismo le pediría a la gente que hiciera un análisis de todos los medios que recuerda o incluso que se vaya, que busque en Internet qué medios tenemos en España, grandes cadenas, grandes consorcios, ver cómo están ahora mismo influenciados o dirigidos por la clase política y mirarnos no el ombligo, sino mirar qué es lo que están haciendo en otros países que les va bien. Vuelvo a lo mismo. Desgraciadamente, en los países donde les va bien la cosa, existe el palo. Es decir, estamos hablando de una China comunista, de regímenes donde, además, los políticos, la mayoría, la gente no lo conoce, pero la mayoría de los políticos en estos países, en Japón, en Singapur, son regímenes muy autoritarios. A nadie le gusta trabajar como un chino. A nadie. Ni tenerlas. Pero esto quiere decir que se puede acabar esta, digamos, libertad económica, empresarial. Bueno, pues pues habrá que replantearla, pero desde luego con una dirección estratégica. Yo no creo que ahora mismo tal y como está, los dirigentes políticos sean conocedores, porque no son conocedores, la mayoría son políticos, no son estudiosos, no son ingenieros, no son lo que decías, no me gustaría que me operara un peluquero ni que me dirigiera a la enseñanza alguien que... Entonces, son claves la enseñanza, son clave la tecnología, la dependencia tecnológica, son claves cosas como la alimentación, que no la hemos potenciado. Y, señores, vivimos en un país rico porque tenemos un clima que nos lo permite. Entonces, establezcamos un plan estratégico unidos. Pero, desde luego, esto pasa por concienciar a la gente de que tome medidas, de que esto es muy grave, de que esto es global... Y sí, meter miedo, pues sí, pues van a morir mucha gente, muchísima gente. Y es, bueno, es una desgracia enorme, pero desde luego o paramos esto o actuamos como un equipo o somos cada uno conscientes y tenemos una responsabilidad por las personas, por el que tenemos enfrente, por el que tenemos cerca, de cuidarlo, de que sea responsable, de que use el sentido común y eso creo que nos hace falta como mínimo un par de semanas. Todos los cálculos parecen que desde luego hasta el 10 de abril esa famosa curva, muy mal explicada por cierto, pero esa curva va a seguir ascendiendo porque sí, porque no hemos tomado medidas y los que han tomado medidas les han funcionado bien, pero las medidas son duras. Son muy duras y bueno, pues digamos que el palo a nadie nos gustan los palos, pero un palo a tiempo quizás sea el mejor sentido común para mucha gente. Pues totalmente de acuerdo con... Ahora entiendo esa visión tan admirada y tan querida por todos que tenemos de ti. Y excelentes ideas que quiero pensar que se va a hacer, aunque me temo que, como todas las transformaciones y revoluciones, no va a ser fácil. Pero bueno, seamos optimistas, como por ejemplo ese servicio civil obligatorio, que además es aprender de la historia, porque la Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó absolutamente destrozada, salió adelante y volvió a ser potencia mundial gracias a eso, a que todo el mundo dedicaba no algo a su interés individual, sino al interés colectivo. Y como tú bien decías, trabajando en equipo, trabajando juntos, siendo generosos y siendo responsables, yo no tengo la menor duda de que la sociedad española, con personas como tú, como Mar y como tantas otras, tenemos la capacidad de salir adelante. Solo necesitamos un liderazgo medianamente aceptable, que no nos formado, lleve a apoyarnos contra el mundo. Un liderazgo sí, formado. Sí. Yo mucha gente ahora, bueno, entre comillas, acusa a Bill Gates de no, porque tal. ¿Cómo se debe sentir esta persona de haber avisado, de haber puesto sus medios y ver que hemos terminado en algo que él advirtió? A mí tengo también esa especie de sensación. Yo en agosto pasado, Mar lo conoce, publiqué en LinkedIn como 6 causalidades que estaban ocurriendo y que nos podían llevar a una crisis brutal. Y se cumplen todas. Todas, porque es un... Pues hablaba de la desunión europea, que ha sido un problema, de la educación del siglo XXI, que no estamos adaptados. Pues mira, la escuela pública mandando... WhatsApps con los deberes y la concertada, que se la querían cargar, pues perfectamente coordinada, los niños utilizando las redes, las aplicaciones y demás. Pues, yo me siento, entre comillas, de bueno, he intentado hacer todo lo posible por difundir, por tal, pero imaginaros cómo se debe sentir Bill Gates. Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, antes la reflexión era desde el punto de vista autocrítica, es decir, teníamos la información y le damos valor a otras cosas que son totalmente irrelevantes. Dicho esto, que sepan nuestros oyentes que todas estas, digamos, sugerencias y análisis tan precisos que has hecho, tan activos, que los pueden leer y pueden recurrir a ellos, por supuesto en tu LinkedIn, Javier, pero también en Ibercampus, en ibercampus.es, los oyentes pueden acceder y pueden hacer esa lectura minuciosa y en donde ya hablabas, te anticipabas a hablar de todas estas cosas. Y mi querido Javier, comentas que no eres experto en nada, sino que unes necesidades, las enfocas a necesidades futuras y además, bueno, pues en virtud de la problemática que tenemos, haces esa diagnosis. Creo que hasta aquí hemos llegado hoy en el programa, en este programa penúltimo, porque estás invitado cuando volvamos a retomar la radio a que continúes, porque yo creo que ha sido un debate interesantísimo en donde hemos concienciado, donde hemos puesto sobre la mesa los nuevos tiempos que vamos a vivir, pero que es muy interesante seguir hablando sobre todo esto y cómo encauzar, ¿no?, las personas que ahora estamos en este momento de transición, ese proceso en sí mismo, cómo prepararnos, cómo acometer lo que viene después. Así que, mi querido Javier, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Por supuesto, te invito a ese nuevo programa cuando lo recuperemos, cuando pase todo esto. Concienciación, sí, por supuesto, y sobre todo pues ser conscientes de que vienen nuevos tiempos y que tendremos que prepararnos para ellos, concienciarnos y seguir trabajando unidos con liderazgos firmes. Hasta aquí hemos llegado. Muchísima suerte a todos nuestros oyentes. Querida Loli, sí, totalmente de acuerdo. Cuidémonos, sentido común. Estoy contigo, Javier. Loli, hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Gracias, Mario, por haber también participado en este programa tan especial, por los momentos que estamos viviendo también extraordinarios. Concienciémonos. Gracias y me uno al llamamiento de Javier. Por favor, sentido común. Pues muchísimas gracias por el programa de hoy, Mar. Ya volveremos a estar en contacto en cuanto que termine y finalice esta crisis sanitaria, que ojalá sea muy pronto. Un saludo y a cuidarse. Hasta pronto, gracias, compañeros. Hasta pronto. Gracias, querido Javier. Gracias. Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud. Querer vivir. Un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Recuerda, querer vivir. Todos los viernes a partir de las 11:15 de la mañana en Radio Mairena 107.3 FM y ahora también en streaming. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida. Con...